¡Acacalchen! ¡Acacalchen! Encuentro musical de géneros alternativos, Escacalchen Rock Fest 2010, con la participación de Esencia Cero, Fuga, Cuervo Azul, Fresas Descompuestas, Señor Bucareli, Los Detectives, Ayudantes de Casca. Escacalchen Rock Fest 2010. Descentralizando la cultura, generando nuevos espacios. Sábado 21 de agosto, 9 de la noche. Palacio Municipal de Cacalchen, Yucatán. Entrada libre. Invita Colectivo Radiacción. Evento auspiciado por Ayuntamiento de Cacalchen, Videojuegos Manotas, Carpintería San José, Mueblerías Rojomi, Accesorios y Audio Esquili González, Los del Parque Taquitos, Bar El Venado.